Sí, se produce un gran impacto ambiental porque el galvanizado, sobre todo en caliente, necesita mucho, que tiene una planta muy acabada de purificación de agua y de residuos químicos. Es muy alto el impacto ambiental. Si hubiera un sistema igual de calidad que tuviera y con menos impacto ambiental, sería mucho mejor trabajar con ella, pero en este minuto no hay. ¿Qué nivel de ahorro en tiempo o en dinero espera si existiera una planta galvanizadora acá en Valdivia? Bueno, si hubiera una planta galvanizadora en Valdivia, tendríamos un gran nivel de ahorro en cuanto a tiempo y en recursos, en tiempo que tendríamos aquí mismo la planta, que no tendríamos que esperar mucho y eso a la larga, al entregar un producto más rápido, tendríamos mayor utilidad.